Comenzamos nuestro Berrión informativo, como siempre, con la actualidad referente a Berriozar. Siguen adelante las protestas para recuperar el transporte escolar. La Pima Mendialdea Guraso Elkartea continúa con su llamamiento a la movilización para conseguir que el gobierno de Navarra restaure el servicio público de autobús escolar que suprimió a finales del curso pasado. Para hoy, día 15, los padres y las madres de Mendialdea 2 han llamado a concentrarse frente al Departamento de Educación con motivo de la reunión que mantendrán allí el consejero de Educación y la Comisión de Educación de Berriozar. Más cuestiones. Esta vez hablamos de cursos, unos cursos para aprender a cuidarnos dirigidos a toda la población de Berriozar y que se realizarán en el Aula de la Naturaleza. El Ayuntamiento de Berriozar está desarrollando actividades relacionadas con la vida natural, potenciando una alimentación y estilo de vida saludables y respetuosas con el medio ambiente y a su vez divulgando mediante diferentes actividades todo tipo de información relacionada con la salud y la vida sana. Entre estas actividades, por segundo año consecutivo, se han organizado unos talleres bajo el título Aprender a Cuidarnos, dirigidos a la población de Berriozar. Serán impartidos por la Asociación Euskal Escola Macrobiótico A en el Aula de la Naturaleza. La inscripción podrá realizarse a partir de mañana y hasta el próximo día 20, llamando al 012 o a través de la sede electrónica de la página web municipal berriozar.es. Y hablamos ahora de un mercadillo solidario a cargo del colectivo Herrira de Berriozar, que está preparando este rastrillo y para poder llevarlo a cabo han solicitado la ayuda de todos los berriozartarras. De esta forma se reunirán en la sociedad Zuloalai los lunes y los martes de 6 a 8 de la tarde para recoger las aportaciones de la gente. Puede ser cualquier cosa, juguetes, ropa o un largo etcétera. Ya sabéis, hoy, mañana y a partir de esta semana, todos los lunes y todos los martes de 6 a 8 de la tarde en la sociedad Zuloalai. Y como hemos escuchado ya a Josu Bayo en nuestro magazine, llega el cine social a Berriozar, el mejor cine en pequeño formato. El próximo miércoles, día 17, dará comienzo la quinta edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social, el FICBE. La organización ha preparado un programa de lo más completo. Además, como novedad, las sesiones de esta edición comenzarán con un film en euskera. La Sociedad Zorroca, a través de la Federación de Asociaciones de Euskera Topa ofreció una selección de cortometrajes a la dirección del festival, que a su vez seleccionó tres para que abrieran cada día de proyecciones. De esta forma, el miércoles se proyectará Izena Duena de Joseba Uberuaga, tras lo que se ofrecerá la primera tanda de trabajos a concurso. Carta a Sasha de Andoni Jaén y Javier Reverte. Llámame Parker de Peros Romano. La Rebelión también es cosa de abuelos de G. Marcuzzi y G. Lobo. Lo Estipulado de los hermanos Prada. CDC de Eyad Jorani. El Defensor de Manuel Martín, Jacobo de David del Águila y Lines de Daniel Chamorro. Todas las sesiones comenzarán a las 8 de la tarde en el nuevo auditorio. Y brevemente leemos los titulares de la actualidad de Navarra. Barcina afronta el debate de la comunidad en minoría y con la economía en recesión. La presidenta acude a su primer debate de política general con una oposición que empieza a legislar contra el criterio de UPN. (Risa) Las navarras denunciantes de maltrato que renuncian al juicio duplican la media estatal. En Navarra se echa atrás un 19,9% frente a un 11,44% estatal, donde hay más denuncias. En la mayoría de los casos denunciados de enero a agosto, la mujer sufrió violencia física y psicológica al mismo tiempo. Y nos vamos a Pamplona, a Iruña, donde el alcalde Enrique Maya se reunirá esta tarde con los vecinos del barrio de Don Ivane. El alcalde de Pamplona se reunirá esta tarde con vecinos, asociaciones y entidades del barrio de Don Ivane dentro del polémico programa El Alcalde Te Escucha. La reunión tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora del Huerto, en la calle Monasterio de Urdax 25. En este último minuto que nos resta para llegar a las 10 de la mañana, os ofrecemos la información meteorológica. Ahora mismo tenemos 9 grados de temperatura en Berriozar, cielos nublados y con altas probabilidades de lluvias durante todo el día, como ha ocurrido esta pasada madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados que tenemos ahora y los 16 grados de máxima.